Bueno, estamos acá en la Plaza de Mayo, enfrente a la Catedral. Acabamos de hacer un pañuelazo, convocando a todas las compañeras y los compañeros que estaban acá en la plaza, en el marco de las acciones del 8 de marzo, que es un día de lucha por la visibilidad de las violencias contra las mujeres, contra las lesbianas, contra las travestis, contra las trans, contra las no binarias. La idea es, en el marco del paro del 9 de marzo, mañana, parar y movilizarnos al Congreso. Pero bueno, no queríamos dejar pasar el 8 de marzo como una fecha muy importante y tomar las calles, que es algo muy simbólico y es algo que el colectivo feminista y el movimiento feminista recuperó, porque los derechos, las conquistas se obtienen luchando en la calle. Somos de la Ronda Desencajada, una agrupación feminista que del barrio de acá de San Telmo. Nos juntamos cada 3 semanas, nos pueden buscar en Instagram, la Ronda Feminista. Estamos cada 3 semanas, nos reunimos acá en el barrio, en la Asamblea Plaza Dorrego, en ese espacio. Y nos juntamos para debatir, para charlar, para seguir pensando los feminismos populares, para seguir pensándonos en este entramado dentro del capitalismo, cómo derribar el patriarcado y el capitalismo que vienen de la mano y es importante vencer a los dos. Así que bueno, esa es un poco la lucha que estamos dando hoy acá en Plaza de Mayo. ¿Y el repertorio? Ah, bueno, tenemos un cancionero, somos conocidas por el cancionero. La ronda cuando comienza como nos empezamos a juntar para las marchas y tenemos un par de compañeras que tocan percusión y empezamos a armar letras de canciones. Así que ahora lo que empezamos a hacer es imprimir el cancionero porque muchas personas se nos acercaban a las marchas a pedirnos las letras. Y tenemos una compañera que es muy buena haciendo letras y ella, bueno, siempre está pensando con melodías, con letras. Y bueno, un poco la idea desde las canciones es recuperar la alegría del movimiento feminista, recuperar la calle y en esas letras plasmar toda la lucha contra quienes estamos peleando, contra las iglesias, contra el Estado, que no genera las políticas públicas necesarias para que nos dejen de matar, contra los machos opresores, contra el patriarcado en su conjunto. Así que un poco la idea de las canciones es recuperar las consignas y cantarlas con alegría, porque la alegría es parte de la lucha feminista.